La noticia de la visita de trabajo del máximo dirigente Kim Jong-un a la planta de cerdos de Taichung 22 de abril, adscrita a la Fuerza Aérea y Antiaérea del Ejército Popular de Corea, fue reportada hace poco por la TASS de Rusia, la Xinhua, Liaoning Rubao, la televisión satelital Fenghung de Hong Kong, las redes Xinhua y Hwangchiu, todos de China. Y las páginas web del Comité Nacional de Estudio del Kim-Jong-ilismo de Nigeria, el Comité Nacional de Estudio de la Idea Suya de Congo Democrático y la Asociación de Amistad Checo-Corea Baek-Dusan. Los medios de difusión masiva insertaron fotos del máximo dirigente Kim Jong-un.